quédate tranquila, que te imaginaba apenas niña mía. Quédate tranquila, que yo no he querido girar tu vida. Las veces que te hablé de mi soledad no fueron ningún intento de atrapar en tus brazos mi libertad. Quédate tranquila y no tires mi cariño sin mi permiso. Quédate tranquila, déjame quererte así sin compromiso. Las veces que he sentido necesitarte, creo que sentí lo mismo de tu parte. Te necesitaba de verdad. El amor puede ser una guitarra, yo lo sé. Si el amor me ha atrapado para siempre, mi amor. Y si es cierto, aunque la música se acabe otra vez, estas cuerdas no lo olvidarán jamás. Quédate tranquila, ten paciencia, no te pido más fantasía. Quédate tranquila, aunque nunca es suficiente en mi vida. Los recuerdos que yo guardo de tu calor ya se han convertido, compañeros, en las noches en que me persigue el reloj. Amor puede ser una guitarra, yo lo sé. Si el amor me ha atrapado para siempre, mi amor. Y si es cierto, aunque la música se acabe otra vez, estas cuerdas no lo olvidarán jamás. El amor puede ser una guitarra, yo lo sé. Si el amor me ha atrapado para siempre, mi amor. Y si es cierto, aunque la música se acabe otra vez, estas cuerdas no lo olvidarán jamás. Puede ser una guitarra, yo lo sé. Si el amor me ha atrapado para siempre, mi amor. Y si es cierto que la música se acabe otra vez, que estas cuerdas no lo olvidarán jamás. Quédate tranquila, quédate tranquila, quédate tranquila.